Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas a quienes ponen la otra oreja. Este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva. Radio Asamblea resistiendo porque la quieren desalojar. La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle en Mendoza. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Radio 2 de Azul. Está también la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York. FM La Tribu en Buenos Aires a la mañana de los lunes. Y FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. También, para no olvidarse, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Mi nombre es Eduardo Nachman, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y con esta cortina vamos a iniciar el programa con un clásico de la resistencia de la Guerra Civil Española. Pero este tema se lo dedico a mi nieto, a mi nuevo nieto, Río Gael, que nació con el puño levantado. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el jueves pasado, el jueves 30 de abril, cumplieron 40 años las madres de Plaza de Mayo. Y ahí estuvimos conduciendo de alguna manera, coordinando las actividades, el acto artístico de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en donde nacieron, ahí frente al pie del monumento a Belgrano, justo enfrente de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Y ahí estuvimos con Mónica Escandizo, frente a las madres, y tuvimos muchos invitados que dieron su aporte. Manuel Callao contando un cuento del subcomandante Marcos, Alejandra Rabinovich cantando una chacarera a las madres. Estuvo Rolando Goldman y Julián, su hijo, charanguistas de primera, emocionadísimos, también compartiendo el acto. Estuvo una murga, un pierrock, se llama, un grupo del oeste, con una niña en la voz, con el fondo musical maravilloso. Y estuvo Nahuel, un compañero Argenmex que así nos presentaba. Hola Edu, hola gente de La Otra Oreja. Bueno, mi nombre es Nahuel, por Sol de Peralta. Radico en México hace más de 35 años y estuve presente de alguna forma el otro día en la marcha de los 40 años de la línea fundadora de Madres. Estuve también hace 5 años atrás. Bueno, estamos siempre presentes, de alguna forma acompañando y haciendo memoria junto con ellas en estos momentos tan importantes donde los números se dicen fácil, 40 años. Y las canciones tienen que ver justamente con la memoria, con no olvidar, contra esta de no perdonar a todo el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Justamente la primera canción que canté se llama Lo que ellos quieran, pertenece a otro autor de Tandil, también exiliado en México, Cacho Dubancet, con la cual tuvimos un dueto. Y bueno, es una canción que tiene que ver justamente con la permanencia de la memoria, ¿no? Con lo que queremos para nuestros hijos. Queremos un mundo mejor, y ese mundo mejor, ese mismo mundo que nuestros hermanos mayores, muchos de ellos desaparecidos, quisieron para no solo nuestro país, sino para una patria grande. Estar ahí con las madres es motivo único de... Difícil de explicar lo que provoca la energía de mucha gente junta frente a una misma idea, frente a un compromiso. Esa es la canción. Ahí decía que, bueno, una canción no modifica la realidad, pero de alguna manera siempre he estado acompañándola. Y más de todo, cuando tiene ese mensaje la palabra, la poesía. Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Que prefieran atacar o emprender la retirada, que se oculten tras de un piano o de una barricada, que se burlen de mis barbas o se crean redentores, que sean lo que ellos quieran, pero nunca represores. Que ellos sean ferroviarios, astronautas, trapecistas, colmeneros o pirados, pensadores o nanistas, voyeuristas trasnochados, de perdida periodistas, que sean lo que ellos quieran, pero nunca prestamistas. Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Tal vez con tanta cuerda se decidan por el canto, o quizás les guste más el dinero de los bancos. Jugadores o ladrones o haraganes, cantautores, que sean lo que ellos quieran, pero nunca delatores. Diplomacia, con paciencia y con saliva, tal vez siendo inteligentes recuperen las Malvinas. Si les gusta importa ser espías que no sean de la CIA. Si les gusta tirar plata, que no sea de la mía. Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio, para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Estás escuchando Por la Otra Oreja. En el año 82, andando de gira por Venezuela y Ecuador, yo estaba tocando con el maestro Alfredo Zitarrosa, uno de los grandes cantores populares de nuestra América Latina, uruguayo, y él me alcanzó un poema, este poema que se llama Pájaro de Rodillas. Nunca lo pudo convertir en canción, así que yo lo tuve guardado bastante tiempo y musicalizado a la mitad, y un poco con la anuencia de su familia después de su muerte, que fue en el año 89, lo terminé de componer y por supuesto que está en un género de la milonga. Lo grabó luego Mercedes Sosa con Nacha Roldán en su disco Cantora. Pero fíjense que acertado, que atinado el mensaje, ¿no? Más nunca de rodillas. Cantor que cantes pájaro pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Así estamos en este día hoy, muy duro, muy difícil para todos. No vamos a bajar los brazos. Este 2x1 que no estamos de acuerdo en esta impunidad que venían preparando. De alguna manera, creo que la Iglesia enterada por eso salió con un proyecto de reconciliación antes que saliera el 2x1, ¿no? Vamos a estar siempre junto a esto. No solamente nos duele, por supuesto, que estén vaciando un país ideológicamente, con sus industrias, sus fábricas, con la educación, con los docentes, con miles de cosas más, sino lo que en mi caso, y aquí deberíamos estar presentes todas las opiniones del partido que sea, frente a un hecho condenado por el mundo por crímenes de lesa humanidad, que termine la cosa como termina el día de hoy. Pájaro de rodillas, una milonga. Gracias, Edu, te mando un abrazo y siempre aquí estamos. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer cierta, que pueden hacer muerta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Y no defiendo al canto, sino a la pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Gracias. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en estos tiempos donde se está tejiendo la impunidad, esto de, bueno, de la Corte Suprema de Justicia, que no es la justicia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, que gracias al voto de algunos jueces que no fueron inventados, tenemos la lista también, habría que averiguar, ¿no? La lista de los diputados y senadores, los funcionarios que los votaron. Bueno, están aprobando esta especie de reconciliación que viene presionando la Iglesia desde que Bergoglio es papa. Demasiados viajes al Vaticano, ¿no? Rindieron sus frutos. Por eso, yo no olvido, no perdono, no me reconcilio. Y como a los nazis les va a pasar, ¿no? A donde vayan los iremos a buscar. Hay mucho dolor por la política de desmemoria colectiva, de amnesia desde el poder. Y vamos a combatirla en la medida de lo posible y en la medida de lo no posible también. Vamos a escuchar en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos una producción de Página 2 y la música La Pandilla del Punto Muerto, que musicalizó poemas de muchos desaparecidos. Vamos a empezar con letra de un desaparecido anónimo, ¿sí? La Pandilla del Punto Muerto, para vos. Ahí está, por la otra oreja, Juan Carlos Punilla. A beneficio de las abuelas de Plaza de Mayo, 30.000 gritos, poemas de detenidos desaparecidos. La música, La Pandilla del Punto Muerto, por la otra oreja. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos escribe Claudio, nos dice, bueno, nos manda la lista de senadores que aprobaron al juez Carlos Rosenkraft, ¿no? Y dice 58 votos a favor. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 negativos y 2 ausentes. Bueno, aquí está, desde Juan Manuel Aval Medina, Julio Cobos, Gerardo Montenegro del Frente Popular, Federico Pinedo, bueno, están todos, Liliana Negre de Alonso, Adolfo Rodríguez A, están casi todos, que dicen de dónde salen estos monstruos. Bueno, del Senado, del voto de los senadores. Hay quienes dicen, bueno, pero está lleno de traidores, ¿no? El Senado. Bueno, hay quienes no votaron a traidores. Y eso, ¿cómo se mide, no? Bueno, seguimos recorriendo este disco, 30.000 gritos, poemas de detenidos desaparecidos. Y vamos a un tema de un estudiante tucumano desaparecido en el 77. Instantánea 5 se llama. Es un tema donde está Ricardo Mollo en guitarra y Gabriel Sánchez en coro. Aquí está. Instantánea 5. Por la Otra Oreja. Ni ladrón, tampoco sastre, clérigo, patrón, ni guerrillero, ni santulón. Apenas aprendiste peón. Tampoco sastre, clérigo, patrón, ni guerrillero, ni santulón. Apenas aprendiste peón. Fue alguien que creaba con pasión. El noticiero. Y este programa no solamente está dedicado a los 40 años de Madres, a todos los 30.000 desaparecidos. Todo esto es producto de La Otra Oreja. Y se lo dedicamos muy especialmente a alguien que ya no está con nosotros, una luchadora, una militante muy, muy solidaria, muy querida. La compañera Delia, se murió. Delia, la queremos mucho. Y tal como lo hizo tantos años, marchando junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a Capoma, en Jujuy, en el 2000 con los vecinos de Floresta, y más tarde acompañando a transformar los espacios de memoria de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio El Olimpo y Orleti, siempre lista para colaborar y participar, atenta a lo que necesitara, incluso en las cuestiones familiares y en mi mudanza particular, no solamente en cuestiones políticas. Compañera Delia Fernández, presente. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. No dijeron ni pío, vinieron sobre rieles. Sus cejas eran cargos contra la luz de nuestros ojos. Y se subió a los áticos el miedo, todo cuando tocaban caía mal herido. Hallar no hallaron nada, digo, no, sí encontraron el cuerpo del delito. La ventana abierta de las ideas con su porción de lumbre, sal y agua. Era bastante y se acabó el carbón. El hacha de la paz aún sigue en alto. Y sin nacer el trigo. Esto decía Pedro García Cabrera, desaparecido en el 77, en su poema Noche de Perros, que vamos a escuchar, de los poemas de detenidos desaparecidos, 30.000 gritos. Noche de Perros, Ricardo Iorio, Ricardo Mollo, Mariano Martínez, de Pedro García Cabrera. No dijeron ni pío. Vinieron sobre rieles, sus cejas eran cargos contra la luz de nuestros ojos. y se subió a los áticos el miedo. Todo cuanto tocaban caía malherido. Todo cuanto tocaban caía malherido. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y por la memoria de los 30.000 desaparecidos, vamos a seguir recorriendo este disco por los 30.000 gritos. Hugo José Agosti escribió Papá. Hugo José Agosti, desaparecido en la provincia de Buenos Aires, en el 76. Papá, Miguel Botafogo en las guitarras, Rubén Hanchuk en coro y Víctor Ferreira en guitarra. Papá. Thank you. guitarra, la de Miguel Botafogo, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir escuchando ahora a Jorge de la Cruz Agüero, desaparecido el 13 de enero del 76 durante el terrorismo de Estado previo a la dictadura militar. Víctima de la AAA, Jorge de la Cruz Agüero tenía 17 años y escribió: ¿en qué nos iremos caminando despacio por las calles y las plazas? Como tristes baluartes de la risa, como turbias hilachas de una época, como mansos enfermos por la muerte. ¿O es que iremos totalmente pidiendo por favor a las baldosas una señal, un algo, de qué agarrar la carne y revivir la rosa? Más adelante nada, solo calles sonámbulas y herrumbradas de olvido. Perdón, señores grises, perdón, por ser tan pobres, por vislumbrar el campo y ahogarnos los puños entre sollozos escritos. Jorge de la Cruz Agüero tenía 17 años. Posludio es el tema. Y tenemos a Jorge Iorio en la voz, al Tano Marcielo en guitarra y a Adrián Herrera también en guitarra. Es que nos iremos caminando despacio por las calles y las plazas como tristes baluartes de la risa, como turbias y lanchas de una época, como mansos enfermos por la muerte. Que agarrar la carne y revivir la rosa. Más adelante nada, solo calles sonámbulas y rumbadas de olvido. Más adelante nada, solo calles sonámbulas. Que rumbada se olvidó. Perdón, señores grises, perdón por ser tan pobres, por vislumbrar el campo y ahogarnos los puños entre sollozos escritos. Más adelante nada, solo calles sonámbulas y arrumbadas de olvido. Más adelante nada, solo calles sonámbulas y arrumbadas de olvido. Más adelante nada, solo calles sonámbulas y arrumbadas de olvido. Más adelante nada, solo calles sonámbulas y arrumbadas de olvido. Para que no acusen, ni me tilden, ni me juzguen, ni me exporten, ni me contradigan, ni me contradigan, ni me apresen, ni me acongojen, ni me crucifiquen, ni me fusilen, ni me entierren o destierren, ni me obliguen, ni me desmientan. El pasado habla por sí mismo. El tema Juan, de Juanpi, desaparecido en el 76... Por si acaso, por la otra oreja, recorriendo los 30.000 gritos. Para que no me acusen, ni me tilden, ni me juzguen, ni me exporten, ni me contradigan, ni me aprecen, ni me acongojen. Ni me crucifiquen, ni me fusilen, ni me entierren o destierren, ni me obliguen. Ni me crucifiquen, ni me fusilen, ni me entierren o destierren, ni me obliguen. Ni me tilden, ni me juzguen, ni me exporten. Ni me contradigan, ni me aprecen, ni me acongojen. Ni me crucifiquen, ni me fusilen, ni me entierren o destierren, ni me obliguen. Ni me fusilen, ni me entierren o destierren, ni me obliguen. Escuchando por la otra oreja. Seguimos con los ojos del tiempo, con la voz de Palo Pandolfo, por la otra oreja. Con los ojos de un tiempo que empieza, buscaré la mitad que me une. Nos iremos a donde la gente salió, fecunda la tierra. Seremos de nuevo semilla, que corona gloriosa la espera ese día. Sabrás que te amo como solo lo hace mi gente. Y borrachos de luz reiremos. se va con los ojos del tiempo, de Marcello Nivoli, desapareció en el 78, del disco 30.000 gritos, la música, la pandilla, el punto muerto, por la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en tiempos en donde se está tejiendo de nuevo más impunidad a los genocidas, nos llega la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que convoca a marchar desde Congreso hasta Plaza de Mayo en Buenos Aires, bajo las consignas: para los genocidas, ni dos por uno, ni reconciliación. Cárcel ya, contra la represión de Macri y los gobernadores. Invitan a Jornada Nacional contra la Impunidad y la Represión el jueves 11. Y ya nos estamos yendo, ya está sonando esta versión de Hasta Siempre. Pero nos vamos a ir con una versión que viene de Rusia. Un grupo que se llama Agitprop, que quiere decir Agitación y Propaganda. Era el comité de prensa bolchevique. Empezamos a despedirnos. Está Guajira, que viene de Rusia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Niin rakkaaksi kävi meille, tein aikakaudesta uuden, sytti tähti sankaruuden, vuoristomme harjan teille. On jäänyt jotakin tuuleen, ja auringon kimallukseen. Läsnä olet kuin ennenkin, komandante Che Guevara. Me näimme kähteesi voiman, kun voitit orjuuden haamun ja Santa Clara. Jotakin tuuleen ja auringon kivallukseen, niin läsnä olet kuin ennenkin, komandante Che Guevara. On vallankumous tänään jo perustansa, Fidel niin kuin koko kansa, sinut muistaa ystävänään. On jäänyt jotakin tuuleen.